Explorar. Soñar. Viajar. Entrevistas. Acción. Equipo. Estrategia. Unión. Noticias. Tierra. Agua. Fuego. Aire. Agenda. Aventura. Vida. Futuro. Pasión. Música. Salto al vacío. Salto al vacío. Radio. Ya estamos en el aire, ya estamos como todos los martes, nuevamente en Salto al Vacío Radio. Estamos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, estamos en el 95.5 del dial o en www.radio.uncuyo.edu.ar. Allí también nos pueden escuchar nuestros seguidores. Y como siempre estamos en Facebook, nos pueden buscar ahí como Salto al Vacío Radio. Estamos en un martes sondeado, lo cual es buena noticia para nosotros porque esto posiblemente traiga consigo algunas nevadas en alta montaña, nevadas que vendrán muy bien para seguir practicando algunas actividades de las que son típicas de los deportes aventura o el turismo activo para esta época del año, y también y muy especialmente significa agua para todo lo que es nuestro oasis productivo. Los principales portales online de hoy dice que el Sonda produjo múltiples focos de incendio y hasta una casa derrumbada, que los bomberos tuvieron una tarde bastante ajetreada, tuvieron distintos focos de incendio en el Gran Mendoza y San Martín, en el Carrizal ardieron unas 45 hectáreas y el turno noches estuvo sin clases el día de hoy. Estás escuchando Salto al Vacío Radio, es el primer programa de Mendoza, podríamos decir, que se dedica a difundir lo que son la práctica, los deportes aventura o extremos y el turismo activo en la provincia de Mendoza. Y también te vamos a estar contando qué está sucediendo con esto alrededor del país, y seguramente vamos a estar robando alguna noticia de lo que está pasando en los distintos epicentros vinculados a los deportes extremos alrededor del mundo. Como todos los martes vamos a tener distintas entrevistas para este martes. Tenemos pensado hablar con Nicolás Sotelo, vamos a estar entablando un contacto con él en los próximos minutos. Nicolás es kayakista y podríamos decir que es un activista del kayak porque está metido en unas cuantas actividades. Kayakista hace unos cuantos años, está armando una asociación de kayak, está armando una competencia entre dos provincias y que se va a realizar en tres lugares distintos, está organizando y está trabajando a nivel nacional, y todo esto para la difusión y la práctica del kayak, sobre todo el kayak en aguas blancas. También vamos a estar hablando con Raúl Lemire, que es una persona muy conocida en el ambiente de las maratones y los triatlones y el entrenamiento en la provincia de Mendoza. Es una persona que viene practicando estas disciplinas allá por la década del 80 hasta ahora, y es todo un referente en la provincia de Mendoza. Y también vamos a estar charlando con los corresponsales amigos que tenemos instalados en distintos lados de la aventura que hay en la provincia de Mendoza. Vamos a intentar comunicarnos con nuestros amigos del Refugio Mausi, que está en Vallecitos, para que nos cuenten qué tan frío, qué tan blanco, qué tan altas están las montañas allí por Vallecitos. Estamos haciendo Salto al Vacío Radio con el apoyo espiritual, técnico de Dedos de Oro, Gonzalo Córdoba, siempre sonriente, siempre amable, Gonzalo, así que es un placer estar haciendo este programa con usted. Bueno, y aquí estamos a la espera también de Alejandro Mancilla, nuestro Coequiper, que está en esta segunda parte del ciclo de Salto al Vacío Radio, está ausente, está solucionando algunos temitas que esperamos que en los próximos martes ya vuelva a acompañarnos. Aunque yo creo, Gonzalo, que Alejandro está, vio como está usted en la carpa por salir a la cumbre, suena el reloj 3, 4 de la mañana y está calentito ahí adentro del duvet de la pluma, dice... Y escucha afuera que hay vientito, nieve. Me parece que Alejandro está así, está mirando para afuera y dice, los martes me parece que no. Que siga en solitario David, que con Gonzalo lo están haciendo bastante bien. Así que me parece que estén en esa situación, Alejandro, ¿no? Está asomando la cabeza a la bolsa de dormir para ver si sale o no sale de la carpa. Pero igual lo bancamos, igual lo esperamos por acá. Esto es Salto al Vacío Radio y nos vamos al primer tema, nos vamos a ver un poquito bien arriba, nos vamos a escuchar los Rolling Stones con un tema acá que nos ha preparado Gonzalo. Between the monsoon rain and the unbearable humidity, everyone's constantly soaked. I see a red door and I want it painted black. Anymore, I want them to turn black. See this thing happening to you. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al Vacío Entrevistas. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, 420-2479, 420-2479, para todos aquellos que quieran comunicarse por la tradicional vía de comunicación, que es el teléfono fijo, la línea fija de esta radio. Aquellos que quieran seguirnos por Facebook, lo pueden hacer a través de Facebook y nos buscan como Salto al Vacío Radio. Allí van a encontrar algunos posteos nuestros y sobre todo los programas grabados de... con entrevistas anteriores, que es lo más importante. Y también en internet, en www.radio.uncuyo.edu.ar también podrán seguirnos en vivo, todos aquellos que quieran hacerlo. Estamos al otro lado de la línea, tenemos a Nicolás Sotelo, que lo presentamos al principio de este programa como un amigo de la casa. Nicolás es kayakista de hace unos cuantos años, es uno... de las personas que está difundiendo la actividad en la provincia de Mendoza, y decíamos que era un activista del kayak porque está haciendo varias cosas que nos va a contar ahora. Nicolás, buenas noches. Hola David, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo trata el sonda, Nico? Un viento acá por Luján terrible, la verdad. Sí, ha sido bastante, sí, bastante duro en toda la provincia. Decíamos que va a traer algunas nievecitas, lo cual significa más nieve y más agua en los ríos para ustedes que hacen kayak en el verano. Nos pone muy contentos todas estas nevadas, que la verdad que sirven para irnos. Más que todo por el agua que vamos a tener a lo largo del verano. Así que nos pone muy contentos esta nevada. Nico, cuando hablábamos hace unos días atrás sobre lo que era el kayak, comentabas bueno que ya estaban con su escuela, que a lo largo de estos años la van llevando adelante, y ya el próximo sábado es el último día de la escuela de kayak. Pero contanos un poco de qué se trata esta escuela, de qué es lo que hacen y cuando hablamos de escuela de kayak. Sí, bueno, más o menos te cuento así, más o menos resumido. Nosotros venimos ya aproximadamente casi el décimo año, y que venimos dedicando los cursos de kayak en una pileta climatizada en invierno. Uh-huh. Es lógico, porque en invierno en el río se pone muy fría, de agua y de hielo, así que por ahí, bueno, nos trasladamos a una pista climatizada, ¿sí?, para darlo el inicio al kayak, sería, ¿sí?, lo que son técnicas básicas de remado, de rol. Uh-huh. Cuando te das vuelta, bueno, necesitas practicar hacer el rol, que es la posición para volver al bote de la normalidad y poder descender el río tranquilamente. Es lo que vemos nosotros cuando la gente, o cuando lo ha visto en un video, o alguien que tenía la suerte de verlos a ustedes bajar por el río Mendoza aquí, bien, es cuando quedan cabeza abajo, ¿no? Cabeza abajo, exactamente. Y ahí tienen que hacer un quiebre de cintura y salir otra vez. Eso es difícil, me imagino. Sí, lleva su tiempo de aprendizaje. Por eso lo hacemos en una pileta con agua calentita, que sea adaptado. Uh-huh. Para no sufrir, en realidad, prácticamente. Y bueno, esta escuela, como te decía, llevamos casi 10 años. Siempre lo hemos enfocado más que todo al tema de diversión y demás. Y bueno, y este año nos hemos puesto un objetivo de, más que todo, reclutar chicos pequeños, ¿sí?, entre 8 y 14 años, poquito, 18 años también. Uh-huh. Para iniciar una actividad, pero una actividad ya para empezar a competir, ¿sí? Ahí, hablando de competencias, Nicolás, en los Panamericanos, decime si tengo bien clara la competencia, hubieron dos medallas de bronce mendocinas, ¿no? Una medalla. Uh-huh. Lo que es kayak de canoa de slalom, ¿sí? En Canadá, bueno, se celebró hace poquito, hace un par de semanas. Uh-huh. Y bueno, tuvimos la suerte de uno de los chicos de San Rafael, bueno, que se trajo una medalla de bronce. Cuando hablamos de San Rafael, también para contarle a los amigos que nos estén siguiendo, Río Atuel, en Río Atuel, claro, acá se podría decir que tiene como dos epicentros del kayak, ¿no? O claro, tres quizás, pero sí, Río Mendoza, Atuel, Tunuyán, ¿serían los ríos principales? Los principales ríos así para lo que es la práctica del kayak. Uh-huh. Con sus diferentes dificultades en cada uno, ¿bien? ¿Cómo serían estos ríos, si los podés describir rápidamente a estos? Bien, más o menos de lo que vos me has comentado. Uh-huh. Esos tres ríos, por ahí el río Mendoza, que tenemos acá en nuestra provincia, el río con mayor dificultad en comparación Alto Nuyán y al río Atuel, ¿sí? Tenemos rápidos mucho más fuertes, más caudal de agua, ¿sí? Por eso lo importante es que este año es de la nevada. Exacto. ¿Sí? Por último, para ir cerrándolo, la escuela de kayak específicamente. Y esto ustedes me decís, lo vienen haciendo siempre, hace 10 años, durante los inviernos y los días sábados. Ustedes le prestan a la gente que se acerca, que en este caso ustedes están apuntando más a jóvenes y niños para hacer un semillero, pero se van a encontrar con un equipo que ustedes lo proporcionan y hay un profesor, están ustedes ahí encima de los alumnos. Tenemos, bueno, esto no solamente lo llevo a cabo yo, sino son varios los chicos que están acompañándonos en todo esto. Estamos a través de una, hemos creado una asociación de kayak, ¿sí? Que se llama MDZ Kayak. Uh-huh. ¿Sí? Si quieren pueden visitar nuestro Facebook como MDZ Kayak y ahí va a aparecer. Bueno, y ahí mismo en escuela, como me decías vos, bueno, los chicos queremos incluir en esta actividad a todos los chicos pequeños y a los grandes también, ¿sí? Para diversión. Hay muchos chicos, este año por ejemplo tenemos aproximadamente 15 personas. Ajá, es un buen número. Un buen número, sí, para lo que ha sido años anteriores, que por ahí no eran más de 8 personas que lo hacían. Y bueno, y ahora estamos, bueno, como te comentaba, con la asociación, hemos, a través de los chicos de San Juan, San Rafael, y a través de la FAC, que es la Federación Argentina de Canotaje, ¿sí? Estamos uh-huh. llevando a cabo la organización de un evento que va a ser la Copa Andina. Sí. Que esto va a ser en octubre. Tenemos más o menos pensadas las fechas. Genial. Vamos, en una sola semana, bueno, vamos a hacer 3 fechas para poder incluir a todos las 3, esta provincia de Mendoza, San Juan. Y bueno, nos van a acompañar chicos del sur, de Aluminé, gente de Necochea, Mar del Plata, Lobería. Bueno, un lindo torneo, ¿no? Un lindo torneo por la cantidad de gente y de lugares. Sí. Aproximadamente esperamos unos 200 competidores, más o menos. Buen número, sí. Sí, sí, sí. Es un deporte que por ahí no tiene mucha difusión, pero bueno, cada vez está congregando mucha más cantidad de gente, ¿sí? Que eso es lo que queremos nosotros. ¿Y de qué constan estas competencias? ¿De qué sería esta Copa Andina? ¿Cuáles son las competencias que se llevan adelante en el río? Van a haber dos modalidades. Una que es el kayak de slalom, ¿sí? Que prácticamente en el río se ponen puertas, para que te des más o menos una idea, son como puertas para pasar el bote cuando vamos para abajo. ¿Sí? Exacto. Vamos sorteando diferentes obstáculos en pistas artificiales, son que hemos creado nosotros. Y después hay pistas de pasada y pistas de remontes que tienen que volver a subir. Y bueno, siguen para abajo sorteando los obstáculos. Y la otra modalidad es la de kayak de freestyle. Uh-huh. Es como surfear en una ola de mar, para uh-huh. darte una idea, y ahí se van haciendo diferentes movimientos y cada movimiento tiene un puntaje y eso van sumando y bueno, al mayor cantidad de puntaje el ganador. Y llegan a hacer esos distintos movimientos unas piruetas interesantes en el aire, ¿no? ¿Llegan a girarlo al bote algunos? Sí, ahí por ejemplo hay un movimiento que se llama un loop, ¿sí? Que se da una vuelta completamente en el aire y caes nuevamente de frente en el río. ¿Y usted lo hace eso, Nicolás? más o menos, estamos viendo. Va a tener que practicar para la Copa Andina. No, estamos fuera ya de competencia. Ya está fuera de competencia, está bien. Solamente estamos ahí en la parte organizativa nada más. Se ha pasado a la organización, bueno, está muy bien, Nico. Y bueno, y todo esto, bueno, estamos dentro de un programa de la Dirección de Deporte y Desarrollo de la Deportivo de la Nación, que bueno, nos están dando un apoyo importante. Así que. ¿Y eso para la. ¿Y este apoyo y esta alianza con la Nación, para qué es? ¿Para ustedes poder difundir el kayak en la provincia? Claro, es parte de una disciplina olímpica esto. Ah, mirá. Sí. Y bueno, ahora para Río van a haber varios participantes que han clasificado para lo que es ahora la Olimpiada de Río. Sí. No sabía que era disciplina olímpica. ¿Desde siempre fue, Nico, esto o ahora? Y mira, hubo un par de años que se dejó de ser y bueno, ya en las últimas Olimpiadas he estado presente como deporte olímpico. Ah, mira. O sea que no es una fecha cualquiera esta Copa Andina que van a estar. Sí, una Copa Andina, ya los clasificados al. Están. Ya están. Ah, sí, ok. Sí. Ya se hizo la diferente clasificación y demás y los participantes, bueno, que salieron, no recuerdo ahora los nombres y la cantidad de personas, pero sí, ya tenemos cupos metidos dentro de lo que es la Olimpiada de Río. Bueno, Nicolás, ¿y cómo está la práctica en Mendoza? Bueno, algo has venido ya contando, no es algo masivo, pero y ustedes están haciendo un gran esfuerzo para que se sume más gente. Más gente, sí. Si yo quiero empezar a hacer kayak y me tengo que comprar el equipo, ¿de cuánto tengo que estar pensando, más o menos? Y mirá, tenés precios nacionales, ¿sí? De fabricación nacional, y después tenés todo lo que es importado. Uh-huh. Lo importado en este momento se complica. Pero por ahí nosotros siempre le decimos a los chicos que primero hagan el curso, ¿sí? Y nosotros tenemos equipo para prestarles, para que inicien, para hacer diferentes salidas al río, y después se compra su equipo. Y rondar, por ejemplo, en Nacional, tenés poner con 10.000 pesos, te puedes armar un equipito, aproximadamente 8.000, 10.000 pesos. Y después, bueno, depende del bote, la marca, eso se va incrementando. Y como todos los deportes, sí, tenés lo nacional y lo importado. Y también las calidades, no sé si se están acercando a lo nacional a las calidades extranjeras, me parece que no, sí. Digo, falta, todavía hay una brecha. Todavía estamos, tenemos una brecha bastante bastante amplia en ese sentido. Pero están apareciendo algunas opciones. Mismo, sí. Por la misma difusión, que no es un deporte muy, muy comercial, por así decir. Está bien. Nico, bueno, entonces... Encontrás de todo, sí. De todas formas, seguro. Nico, vamos a recordar entonces los lugares para ubicarlos a ustedes, para la asociación de kayak. Contame un poquito de la asociación esta, ¿para qué la hacen? Entiendo que es para difusión, promover, pero me imagino también es que es para un poco darles una consistencia jurídica, quizás de alguna manera, para ustedes ponerlos más legal, en valor. Exactamente, sí. Por ahí, a través de la asociación, pues se pueden conseguir otro tipo de diferentes cosas. A la hora de armar la pista, porque eso necesita todo un trabajo, la pista de slalom. Uh-huh. Hay que mover piedras con máquinas, bueno, no es tan sencillo. Pero bueno, es por eso la asociación, y darle por ahí un margen más legal a todo esto. Porque también tienen que tener asociación para tener chicos, para que puedan competir y estén federados, por ejemplo. Nicolás, ahora que hemos mencionado varias veces los adolescentes y los chicos y niños que se están iniciando a esto, uno se acerca al kayak en principio mirando estos super videos que podemos encontrar en las redes sociales, donde vemos proezas increíbles, saltos y la verdad que mucha adrenalina y mucho riesgo. Pero es una práctica que con seguridad, hecha con seguridad y con precaución, es muy tranquila para realizar, es muy segura, ¿no? Esto siempre y cuando se haga con la gente adecuada, no tratar de no ir solo nunca, siempre acompañado. Pero algún deporte que si se toman todas las medidas de seguridad, no tendría que pasar nada. Nunca ha pasado nada, prácticamente a nosotros nunca nos ha pasado nada. Siempre los chicos han salido bien, sanos, salvos. Está bien. Por ahí está bien. Tenés una que otra golpe, como cualquier deporte, ¿sí? Sí, sí, sí. Es un deporte extremo, de todas formas. ¿Puedo dar fe de algún chapuzón que he intentado, Nicolás, de haber dado contra algunas piedras? Recuerdo que... Nicolás, y también la gente tiene la opción de ir eligiendo qué parte del río desandar, ¿no? Digo, hay partes más tranquilas también dentro del mismo río, claro. Y uno puede querer jugar dentro de algunas... jugar un poco con más riesgo también, ¿no? Claro, en el río tenés diferentes secciones, ¿sí? Desde secciones más fuertes, más tranquilas, donde puede hacer un paseo más recreativo también. El río tiene diferentes secciones y bueno, se van adaptando a lo que uno ha ido aprendiendo a través de lo que uno ha ido aprendiendo, ¿sí? Puede bajar diferentes secciones del río. Sí. Bueno, Nicolás, recordemos los puntos de contacto de ustedes. Me hablabas de una página de Facebook. Tenemos una página de Facebook que es MZ Kayak, ¿sí? Sí. Ahí nos pueden contactar. Nos pueden contactar también vía mail, ¿sí? Que es mzkayak, sí. @yahoo.com.ar. Sí. ¿Y la escuela de kayak dónde funciona? Bueno, ya los que quieran ir, sí. Saben que la semana que viene ya termina, pero el invierno termina, que viene, ¿pueden ir? No, igual damos curso en el... ya cuando empieza a hacer más calor. También en el río. Sí, lo hacemos en el río mismo, ¿sí? Bueno, en la pileta donde estábamos dando el curso, en la pileta climatizada Magna de Maipú. Uh-huh. Que bueno, le damos muchas gracias a Carlito Agüero, que es el dueño de la pileta y siempre está dispuesto a darle una mano con la pileta. que no es sencillo también conseguir una pileta y que te metan todos los botes adentro. Sí, la verdad, sí, pues son... Sí, la verdad que Carlos apoya bastante la actividad. Bueno, Nicolás, gracias por tu tiempo, gracias por darte unos minutos para charlar con nosotros a esta hora. Desde lo que podamos vamos a ayudar de nuestro programa y donde podamos para difundir esta actividad que de a poco está creciendo. Bueno, y lo hace gracias a gente como vos y la que te acompaña. Así que gracias por ese compromiso, por la actividad y gracias por tu tiempo. Bueno, David, te mando un abrazo y a toda la audiencia y gracias por tenernos en cuenta. Un abrazo grande, Nicolás. Un abrazo grande. Saludos. Terminamos de hablar con Nicolás Sotelo. Nicolás es kayakista, él hace unos cuantos años que practica en la provincia de Mendoza y están creando una asociación para tener una personalidad jurídica y para poder seguir promoviendo el kayak de aguas blancas en Mendoza. Están también generando una copa nacional que se va a desarrollar en la provincia de San Juan, en el río Mendoza y en el río Atuel. Están también trabajando con la Nación para promover y seguir difundiendo el kayak. Y nos decía también que el kayak slalom, en el que están trabajando con la Nación. Están armando un parque de agua, un parque de kayak. Bueno, no está solo Nicolás, lo está haciendo con muchas personas más que están comprometidas con esta actividad. Así que estuvimos charlando con él, nos estuvo contando de qué se trata esta actividad en la provincia de Mendoza. Y se viene bastante interesante para el veranito. Y como todos nosotros, agradeciendo la nieve, porque para ellos le significa mucho más volumen de agua, muchas más olas, mucho más huecos en los ríos para navegar y jugar. Vamos a la tanda. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. En 96.5 MHz de frecuencia modulada estéreo. Toma vuelo Universidad. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Comienzo de espacio publicitario. Cuidado con el perro. Lunes a viernes. De 9 a 11. Con los sospechosos de siempre. Fito Zulen, Quique Agüero, Gaby Maturano y Natalia Calderón. Busca el 96.5, mordete la cola y ladra con nosotros. Bibliotecas Uncuyo. Las bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo, integradas en un nuevo portal web. biblioteca.uncuyo.edu.ar. Busca y encontrá recursos y servicios de información para alumnos, docentes e investigadores. Libros, revistas, manuales, diccionarios en todas las bibliotecas de la universidad. Artículos científicos en formato digital, a texto completo y en acceso abierto. Materiales adaptados para discapacitados visuales, audios y videos. Todos los recursos en un solo lugar. Encontrá materiales en la biblioteca de tu facultad o en otra de la red de bibliotecas Uncuyo. Visita bibliotecas.uncuyo.edu.ar. Un nuevo servicio del Sistema Integrado de Documentación, Secretaría Académica de la Uncuyo. Hay diferentes maneras de entender el concepto noche. Ese que implica problemas cuando se nos viene. Ese horario del día que es su antónimo. Y claro, la noche de Radio Universidad. Las estrellas en el cielo. Acá abajo, la reflexión. En el aire libre. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad 96.5. Salto al Vacío. Música. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. We can't stay or recall the time we cried. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzado ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Veníamos de escuchar un temazo de The Doors. ¿Qué banda nos puso? ¿Sí? Gonza afirma con la cabeza. Sí, estamos muy contentos con esa banda, como estuvo sonando hace unos segundos aquí. Una pequeña información que por ahí le hemos comentado anteriormente, pero va a cuenta de la entrevista que vamos a intentar conectar en los próximos minutos. Comentamos una noticia que salió publicada hace unos meses en el diario Clarín de Buenos Aires, donde hablaba y titulaban como Correr una pasión que crece y suma participantes. Para la temporada de 2015, en Capital Federal solamente esperan superar los 500.000 corredores en los distintos eventos que van realizando. Esto es un 20% más que en el 2014. Es la meta que tienen los organizadores, tanto públicos como privados, de llegar a mover la cantidad de gente que quieren mover durante este año. Según datos oficiales, hay menos carreras, pero cada vez más participantes. Difieren las distancias y en los últimos años se sumaron las carreras nocturnas y las exclusivas para chicas, para mujeres, o la de chicos para participar junto a los padres. Pero el patrón sigue siendo el mismo, dice esta noticia. La pasión por el running definitivamente ha ganado las calles, a lo que podemos sumar también nosotros. No solamente ha ganado las calles esta pasión por correr, sino que está ganando el fuera de pista, digo, en la montaña, las quebradas. Hay una gran pasión por correr que va más allá de las maratones. En Mendoza podemos mencionar algunas, vamos a estar charlando de ellas. A mediados de año se realizó la primera edición de la media maratón de la ciudad de Mendoza, el potrerillo de half, del Half Triathlon, de los que organizado por los Andes. En Capital Federal, este año tienen planificado solamente entre 80 y 90 competencias de este tipo. En una carrera que fue un clásico, uno de los clásicos que tiene Capital Federal, comenta esta noticia, que se pueden llegar a sumar hasta 10.000 corredores para recorrer un trayecto de 10 kilómetros, y de paso se recaudan fondos, que en este caso era para UNICEF. También está atrás de todo esto los emprendimientos, entrenadores o marcas de indumentaria que comienzan a multiplicarse en todos los espacios públicos apoyando este tipo de eventos. Es un deporte que contagia para bien, dice esta gente del gobierno de Buenos Aires. Es saludable y muchos lo empiezan a combinar con otras actividades. Dice una corredora que hace 6 años comenzó con un grupo que se denomina la deportista, este grupo de entrenamiento. La gente no abandona. Nosotros tenemos runners que vienen a entrenar hace más de 5 años y ya contagiaron a familiares, compañeros de trabajo, vecinos y amigos. Bueno, sin dudas, esto es una pasión. Correr es una pasión que crece y cada vez suma más participantes. De esto vamos a estar trabajando y hablando, mejor dicho, con un especialista de Mendoza después de la música, y ya venimos con la entrevista. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Decision they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al vacío, entrevistas. Y Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Ya saben que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales, específicamente en Facebook. Nos buscan como Salto al Vacío Radio y después nos pueden llamar en la línea clásica de teléfono al 420-2479. Estamos también por internet en www.radio.uncuyo.edu.ar. Al iniciar este programa decíamos que teníamos prevista una entrevista acerca de lo que es este crecimiento, y es algo que recién comentábamos recién, de esta pasión por las carreras, por las competencias, y Mendoza no está siendo ajena. Estamos por comunicarnos en unos segundos más con Raúl Lemire. La verdad que es una de las personas muy conocidas en la provincia de Mendoza vinculada a esta actividad. Es nadador, maratonista, triatlonista, entrenador también. Viene compitiendo desde la década del 80, lo ha hecho a nivel nacional y también lo ha hecho en Europa. Así que para nosotros es un gusto tenerlo al otro lado de la línea para charlar con unos minutos con él. Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos a esta hora. Está bien. Mirá, hace unos minutos atrás comentábamos una noticia que había salido hace un par de meses en un diario de Buenos Aires, donde hablaba acerca de esta pasión que era por correr, y daban números, decían que al menos en Capital Federal estaban esperando para este año más de 500.000 participantes, 500.000 personas que se iban a acercar a estas carreras. ¿Qué te parece este número? ¿Es tan real, vos que estás en este ambiente? ¿Y cómo está Mendoza también como escenario para este tipo de actividades? Yo creo que Mendoza no es ajena a lo que está pasando a nivel nacional en cuanto al crecimiento de corredores que se han volcado a los espacios verdes de nuestra provincia y están practicando running como actividad. Uh-huh. Hay un boom muy fuerte, hay muchos grupos de corredores, hay muchos corredores que todavía están corriendo, bueno, y que corren, les gusta correr solo, pero es increíble cómo con el paso de los años el Parque General San Martín, que es donde yo habitualmente más corro, ha crecido y hoy por hoy, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, tenés gente corriendo permanentemente. Sí, otro fenómeno también es el Cerro Barco, ¿no? Yo he visto varios varias personas entrenando y unos cuantos lo suben al trotecito. Bueno, en un primer momento el boom fue los 42 kilómetros cuando, uh-huh. cuando, bueno, también a través de un programa de televisión que el de Marcelo Tinelli promocionó y él corrió un par de maratones, hubo claro. un boom muy fuerte sobre las carreras de calle. Y ese boom de las carreras de calle ahora se está volcando, y se ha volcado de hecho, a las carreras de aventura, que son las carreras que son en montaña o en otro tipo de terreno. Ese boom en esas carreras, el Cerro Arco, y nosotros somos unos privilegiados acá en Mendoza, uh-huh. que en menos de 5 minutos en auto, en 10 minutos en auto, estamos metidos en un circuito que puede ser Cerro Arco o el Visadero Largo, y poder entrenar en un paisaje y en un lugar espectacular. Sí, Mendoza es un privilegio en ese sentido, la zona que tenemos. Raúl, ¿y cómo es el calendario en Mendoza? ¿Hay muchas carreras? ¿Tenés más o menos un número o cuáles serían las principales? ¿Qué es lo que se está formando? ¿Qué es lo que está forjando Mendoza? Mira, Mendoza tiene un calendario muy amplio de competencias. Bastante carreras todo el año. Es decir, tenés carrera casi todos los meses, y en algunos meses como que se superponen también muchas carreras. El problema es que no está organizado, no hay un ente rector que pueda nuclear y que pueda ordenar ese calendario. Entonces de repente encontrás pruebas de aventura, tres el mismo día, uh-huh. y en un mes que habían las tres están ese día. Una cosa increíble, o están en ese mismo fin de semana. Faltaría organizar, o la Asociación Mendocina de Atletismo, que es el ente rector del atletismo, tendría que organizar y programar o definir un calendario anticipado. No existe eso en Mendoza hoy. No existe hoy, pero también lo que hablamos, ¿no? Ese crecimiento tan exponencial, digo, le ha quedado quizás grande a la asociación o algún ente que tenga que equilibrarlo, ¿no? Digo, también sí, puede ser eso. Hoy organizar una carrera no te pide ningún requisito que pases por la Asociación Mendocina de Atletismo, entonces uh-huh. cualquier club, cualquier organización, cualquier persona, cualquier emprendimiento privado, de hecho hay muchos, pueden hacer competencias. Entonces no está controlado o no está fiscalizado por la asociación. Hay organizadores que tienen la fiscalización de la asociación como un respaldo, como un aval de seriedad en cuanto a su organización, pero son los menos, creo. ¿Cómo esto, este crecimiento también, algo ya lo comentaste a medida que venimos charlando, pero este gran cantidad de personas corriendo e inscribiéndose en carreras, es una moda, algo, hablaste de un conductor televisivo que en algún momento Tinelli lo promovió las maratones, pero esto es una moda, es una forma de vida saludable, ¿cómo lo definirías este amor o esta pasión por correr? Yo creo que hay dos o tres puntos fuertes en esto. Uno, lo acabas de decir vos, que es el tema salud, el tema sentirse bien. Es un buen ejercicio sano que se puede practicar dos o tres veces por semana. De acuerdo al objetivo de cada corredor, lo puedes practicar 6 veces a la semana. Pero bueno, vamos a los corredores normales que se acercan por primera vez al running. Lo practican 2 o 3 veces por semana, lo hacen por salud, chequeo médico previo, lo hacen para estar bien. Y el otro fenómeno que está alrededor de los grupos de running es el tema social, el tema de no estar solo, el tema de encontrar nuevos amigos, la forma de encontrar la posibilidad de que se amplíe ese espectro de amistades, en donde hay grupos donde tenés muchos amigos y te haces de nuevos amigos, y el crecimiento social o el impacto social que tienen es bastante fuerte, porque no deja de ser un polo nuevo de reunión, nuevos cumpleaños, nuevas juntadas y todo lo que va a través de la parte social. Así que tenés dos aristas muy fuertes, una por el lado de la salud y la otra por la parte social. Raúl, vos sos entrenador y estás con distintos grupos y demás. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando uno se va a sumar a estos grupos? Ya sea uno organizado por algún responsable o un grupo de amigos que comience a entrenar, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta al momento de embarcarme en estos entrenamientos, de que son varios días por semana o algunos? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Fundamentalmente, a la hora de elegir un grupo de entrenamiento, lo que el entrenador o el responsable te tendría que aconsejar es el tema del control médico. Ver si estás en condiciones de hacer la actividad física. Por el lado del control de salud, en cuanto a una analítica completa de sangre y orina, en una ergometría, para que te dé un pequeño respaldo en cuanto a que tu parte cardíaca esté bien y esté en condiciones de hacer. Generalmente los médicos, si encuentran alguna falla en una ergometría, es cuando empiezan con estudios más avanzados. Pero bueno, el profesor obviamente tendrá que ponerse de acuerdo con el alumno en cuanto a los objetivos, y en esa breve charla que tendrán que tener, me imagino que nos tenemos que interiorizar de qué historia deportiva trae. Es totalmente distinto un deportista que viene con base de algún otro deporte o del mismo atletismo, pero dejó de practicar hace 10 años atrás, al que te viene por primera vez que nunca corrió. Son dos deportistas totalmente distintos. Raúl, y también lo que se puede percibir es que son todas las edades, ¿no? Digo, hay gente de edades 50, 60 y más años, incluso que uno las puede ver corriendo por el parque, pero también cuando uno habla con algunos, forman parte de algún grupo de entrenamiento y la verdad que se desenvuelven bastante bien, ¿no? Sí. Yo, a ver, desde los 14, 15 años hasta los 70 años tenés gente que corre, y que lo hace en muy buen estado en sus distintas categorías y en sus distintos niveles. Como tenés corredores que corren por ganar la prueba, tenés muchos corredores de 50 años, 40 años, 60 años, que corren por ganar su categoría y con muy buenos tiempos, con tiempos muy aceptables, obviamente para la edad que tenemos. Yo ya tengo 51 años, no voy a pretender correr como cuando tenía 20, pero bueno, por ahí intentamos o hacemos lo posible para estar lo más cerca posible de los podios de nuestra categoría. Igual hay mucha gente que corre fuerte. Sí. ¿Y cómo se miden? ¿Hay algunos parámetros que se dice no se corren tantos kilómetros por minuto? ¿Hay algunos parámetros que vos vas midiendo o se van midiendo entre ellos? Y el parámetro más fácil que tenés es en un 5.000 o en un 10.000, cuánto tiempo hiciste y eso lo llevabas minutos por kilómetro. Uh-huh. Entonces corría 4 el kilómetro, corría 3.30, corría 4.30, corría 4.15. Son los parámetros que usás el valor del kilómetro según la distancia. Entonces eso te va al parámetro si el corredor es bueno, muy bueno, regular o un corredor principiante que no tiene nada de malo. Correr una maratón en 5 horas o en 4 horas no tiene nada de malo. Si el objetivo de ellos tal vez es terminar y quedarse con la medalla de finisher. También, Raúl, uno vemos por ahí a la gente correr y vemos súper producidos, ¿no? Con súper zapatillas, con calzas, que está bien, pero por ahí uno piensa, como todas las actividades, ¿no? En la montaña o en el mountain bike y demás, quizás aquí lo que importa son las zapatillas y la pasión y salir a correr conscientemente. ¿Cómo es esto del equipo? El equipo va evolucionando, yo creo, a medida que va evolucionando el corredor o como va evolucionando el ciclista. Uh-huh. Es decir, pero te encontrás hoy, y te lo vas a encontrar siempre, porque bueno, las marcas ponen sus cosas y te las meten a fuego. Entonces el corredor novato, si no tiene el último reloj con todos los tiches, no se anima a correr. Si no tiene la última bicicleta con suspensión, con esto, con aquello, para entrar al Pedemonte Mendocino, no puede pedalear. Y sin embargo, yo creo que tienen que ir creciendo a medida que le va gustando el deporte o que lo va entusiasmando y a medida que van progresando. El equipamiento tiene que ser básico y tiene que ser bueno, seguro, seguro. Pero a partir de ahí, no justifica un corredor inicial que se compre lo más caro para empezar la actividad. ¿Y cuál es ese equipamiento básico, Raúl? Si vas a correr, uh-huh, una buena zapatilla de acuerdo a tu pisada, ropa adecuada para el running en cuanto a remera, pantalón y gorra, y un reloj básico que por lo menos tenga la opción del app en el cronometraje. Uh-huh. Con eso para arrancar está bárbaro. Con eso salimos a correr. Con eso ya puedes salir a correr. También puedes salir a correr en gym. Sí, también. Va a terminar un poco paspado. Pero bueno, hay de esos también, ¿eh? Hay de esos también. Es verdad, sí, hemos corrido de cualquier forma. Yo no soy corredor, pero cuando he intentado serlo, sí, uno sale y corre con... Cuando quieras correr, puedes venir a alguno de los grupos que tengo con de entrenamiento y podés intentar por lo menos para ver qué se ve adentro. Contame un poco cómo es un día en el entrenamiento de tus grupos. Bueno, hoy vamos al concreto, al día de hoy. Ah, vamos. Día de hoy. Viento Sonar Mendoza. Sí. Yo suspendí las actividades. Sí. Suspendí las actividades. Algunos corredores hasta se me enojan y me dicen, no, por privado en los chats. No, Turco, no suspenda. Claro. Había que suspender. Hoy se suspende. He tenido otros momentos de entrenador en donde no se suspendía ni con viento sonda. Pero ya como peino varias canas, hoy suspendo la actividad. Hoy suspendo la actividad, no se hace entrenamiento, total, se recuperará mañana, se recuperará pasado, recuperaremos este día de entrenamiento, o que perdamos un día de entrenamiento, no va a pasar nada y lo vamos a ganar en salud. Entonces, pasamos el entrenamiento para el día jueves correremos, de acuerdo a cómo esté el clima, porque puede llegar a estar frío, tal vez porque puede el sol, obviamente que entra la lluvia y el frío, y veremos cómo responden los entrenamientos. Pero los días son días normales. Tenemos días que trabajamos fondo, uh-huh, días que trabajamos fraccionado, días que trabajamos en pista, la pista provincial de atletismo, que es una pista espectacular y que la tenemos a disposición todos los mendocinos para entrenar. Raúl, ¿Mendoza tiene corredores destacados que vos recuerdes o si querés mencionar alguno? ¿Hay algunos que se estén dedicando profesionalmente a esto? Mendoza ha tenido... tiene y tendrá muy buenos corredores. Uh-huh. Yo si bien soy del triatlón, que vengo de la natación y del triatlón, me metí mucho en el running porque me gustaba y trataba de perfeccionar mi carrera del triatlón a través del running. Y conocí gente como Alfredo Maravilla, que es el que tiene el récord de la maratón en Mendoza. Uh-huh. Alfredo Maravilla es de Palmira, un excelente corredor. Tengo entendido que sigue corriendo hoy en la actualidad. Y es quien fue uno de los mejores corredores de Mendoza de todos los tiempos. Después está en el sur argentino, que está viviendo en General Alvear, Cristian Maggioglio, que hoy de las maratones dio un salto a las carreras de aventura de largo de más de 100 kilómetros, 100 kilómetros. Y Cristian la está dominando porque siempre está entrenado con volúmenes muy altos y está haciendo estrago en todo el país porque le está ganando a todos los corredores en esa distancia. Y hay muchísimos corredores, y me van a matar porque no los voy a nombrar, pero... pero tenemos muy buenos corredores. El sur mendocino tiene muy buenos corredores. San Rafael es una cuna de buenos corredores de calle. Mirá vos. Raúl, y ya para ir terminando, ¿cómo? Bueno, uno empezando a buscar un poco de información tuya, es fácil porque apareces mucho en los distintos medios y sobre todo por tus competencias y demás. ¿Cómo has vivido? Vos venís corriendo y te especializaste en triatlón desde los 80s hasta ahora. Venís contando más o menos cómo la evolución, pero vos cómo lo viviste como corredor, como deportista. Lo seguís haciendo, seguís corriendo, pero ¿cómo ha sido todos esos años, esa vivencia de casi uno de los primeros y ahora esto es masivo? Mira, yo tuve la suerte de empezar a correr el triatlón, el primer triatlón que se hizo acá en Mendoza, que fue el 8 de abril del año 84. De ahí en adelante estoy ligado al triatlón y sigo haciendo triatlón y ahora vuelvo a competir con un par de carreras a las cuales me invitaron por toda esa trayectoria y todos esos años, después de tantos años, después de casi 30 años de correr, para el 6 de marzo, Buenos Aires hace el primer Ironman, medio Ironman 70.3, sí, que es el 6 de marzo en el Tigre. Bueno, invitaron a un par de corredores argentinos con trayectoria y difusión del triatlón y que hemos estado metidos en el triatlón. Bueno, y eso me ha incentivado bastante como para volver a competir esa distancia, porque en general esa es una distancia larga, de 2 kilómetros nadando, 80 kilómetros en bici y 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros corriendo. Yo generalmente y hasta hace poco corro distancia más corta, me gustan más cortitos los triatlones por una cuestión de que en una hora y 10 minutos estoy terminando, que es el triatlón sprint. Pero bueno, he vuelto a correr, me tocó vivir toda la historia del triatlón mendocino, con épocas muy buenas, con épocas regulares y con épocas malas, pero si volvieran a hacer, volvería a ser triatlón. Qué bueno, ha sido totalmente positivo ese balance. Raúl, seguramente vamos a seguir hablando en el ciclo de Salto al Vacío Radio. Gracias por tu tiempo. ¿Y podés dejarnos un dato de contacto, alguien que quiera hablar, intercambiar alguna opinión con vos, pedirte alguna información, sumarte a tus grupos? ¿Cómo puede ubicarte? Mira, en Facebook estamos bastante con el grupo de running de Team Under Armour. Es un grupo de corredores, estamos los martes y los jueves y los sábados en el Parque General San Martín, a las 14 horas o a las 19:30, y los domingos estamos en la mañana. Mi correo electrónico es casi mi nombre, turcolemir@hotmail.com. Cualquier pregunta, cualquier consulta la pueden hacer a través del mail. Es un grupo de corredores que estoy con mi mujer en ese grupo, con Pamela, me está haciendo seña acá que la nombre porque si no pues me mata, pero bueno, es un grupo de running. Ambos teníamos grupos distintos, sí, y decidimos separarlos de nosotros grupos y unir un grupo común. Pero bueno, tenemos un grupo de trote, tenemos buenos corredores, tenemos corredores de todo tipo y no hay problema ni edad de iniciación en el trote. Repetime la dirección de Facebook. ¿Andes? Under Armour. Es una marca de ropa. Ah, ok. Under Armour. Ahí estoy anotando para colgarlo después en nuestras páginas de Facebook. Bueno, ahí Pamela te va a mandar seguro porque ella es la que maneja el Facebook y yo soy bastante rústico con el tema Facebook. Está muy bien. Y sí, te la pasás corriendo, Turco, así que no tenés tiempo para estas cosas. No tengo tiempo para hacerlo, tal cual. Bueno, gracias por tu tiempo. No, te vamos a volver a llamar y ya. No hay ninguna molestia. Por ahí vamos a charlar algunas cosas específicas y está bueno saber de tu lado qué consejos, qué estrategias, qué cosas tiene que tener en cuenta todos aquellos que comienzan a correr o ya son profesionales y quieren seguir teniendo algunos tips, algunas cositas en esto de las carreras. Seguro. Lo que necesites saber, contá conmigo para lo que te pueda ser útil. Y el mundo del running es muy amplio y yo creo que bueno, los profesores que tienen que estar a cargo de los grupos tienen que ser gente que tenga la experiencia y que tengan el conocimiento de no cometer errores con sus corredores, obviamente. Eso es de cajón, pero por ahí no están así. Exacto. Bueno, Raúl, gracias por tu tiempo y por atendernos. No, muchísimas gracias a vos. Gracias por la nota. Estuvimos hablando con Raúl Turco Lemir, nadador, maratonista, triatlonista, entrenador. Viene compitiendo desde la década del 80 y lo ha hecho a nivel nacional y también en distintos países de América y Europa. Y sigue compitiendo y sigue entrenando y sigue corriendo él y su esposa

Rápido amanece, nada suena diferente, todo vuelve a repetirse otra vez. Me hace bien, te hace mal, pero todo va a acabar alto ahí donde vas. Voy calmado y a matar, paralizado por el sueño americano, pero ya no puedo seguir así. Carne dibujada, quema chica, piel quemada, con licencia para no molestar. Che, ven y vamos a matar. Ya, déjate de caminar. Che, ven y vamos a matar. Ya, déjate de caminar. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Seguimos en Salto del Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos al otro lado de la línea con Vanessa. Vanessa es una amiga de la casa, nuestra corresponsal, que está allí en Vallecitos, en la zona de Las Vegas, en Vallecito, ahí en la zona de montaña, y siempre nos está pasando buena info de cómo vienen estos días, de cómo está el clima, cómo está el terreno, cómo están las actividades. Vanessa, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está el retorno ahí? ¿Escuchás bien o somos nosotros que lo tenemos que calibrar todavía un poquito? Sí, como que me escucho un poco. Si se puede bajar, mejor. ¿Te escuchás? Hay un retorno tuyo ahí. Ahí tratamos de corregirlo. Dale. Bueno, Vanessa, estábamos desde que comenzamos el ciclo un poco hablando de que no llegaba la nieve. Bueno, y llegó al fin. Llegó justo ahí cuando empezaron las vacaciones de invierno, creo que un día antes. Y bueno, por suerte cayó muchísima nieve, así que estábamos todos muy contentos. Y cuando hablamos de muchísima nieve, ¿de cuánto? ¿Cayó varios centímetros, algunos metros en la base, arriba? ¿Cómo estuvo? A la altura de los refugios cayó medio metro, por lo menos. Y a la altura de los cerros había lugares de un metro por lo menos. De un metro por lo menos. O sea que si había que andar por esos cerros, había que ir abriendo huella. Sí, durísimo. Durísimo para todos los que intentaron algo. Durísimo. Muy bueno para el esquí de travesía. Ah, mirá, claro. Perfecto. Esquí de travesía y raquetas de nieve, imagino que está lindo, vallecitos para hacer. Sí, sí, sí, sí. De hecho, han andado con raquetas, con esquí de travesía, han subido a San Bernardo y lo bajaron esquiando, así que fue muy lindo. Ah, mirá, así que todo, se puede hacer de todo. Recordamos que el Cerro San Bernardo, ubicado en Vallecitos, si mal no recuerdo, va a tener unos 4.000 y pico de metros. ¿Cuánto, Vane? 4.150. Ah, mirá vos, y entonces lo bajaron esquiando, haciendo esquí de travesía, y lo descendieron también esquiando. Exactamente. Bueno, sí, lo que se dice, una aventura en serio. Muy lindo. Hacía mucho tiempo que Vallecitos no tenía esta nieve. Realmente ayuda mucho al agua de Mendoza para el verano y bueno, y a todos los que les gustaba el esquí de travesía, bueno, ideal. Ideal. Vanessa, hoy martes, esta semana, ¿estamos teniendo todavía nieve a la altura de los refugios? Sí, mucho menos. Mucho menos. 20 centímetros. Pero ahora está sondeando, mucho viento y bueno, y ventea toda la nieve. Pero sigue habiendo bastante nieve, el camino está transitable, sin cadenas, se puede ser perfecto. Y así que bueno, ideal para todos los que quieran caminar por la nieve, está perfecto. Vanessa, también decíamos recién en la introducción de la entrevista, de la charla, que también vos estás vinculada ahí a Las Vegas, que es una villa cordillerana ubicada ahí en la zona de Potrerillos, es una de las típicas y más conocidas, junto a lo que es El Salto, Las Carditas, Potrerillos en sí mismo, ¿no? ¿Cómo está Las Vegas? ¿Cómo está creciendo ese lugar? Muchísimo. Por suerte hubo mucho turismo. Las cabañas estaban todas completas, era muy lindo, a diferencia de otros años, ver a Las Vegas, Valle del Sol, Ciudad Blanca lleno de autos, de gente, y bueno, por lo menos para la gente de la zona, trabajo. Sí, sin duda, ¿no? Trabajo, qué bueno que la nieve te trae todo esto. Y Las Vegas se está... transformando no solamente un lugar de casas de fines de semana, sino también un lugar donde van muchos turistas y también, como vos, hay mucha gente que está viviendo, que está tomando la decisión y está viviendo en esa villa cordillerana. ¿Es una impresión mía o hay familias que se están instalando ahí en Las Vegas? Muchísimas familias, muchísimas. Gente tanto de Mendoza, de Buenos Aires, hay gente de España, franceses, hay gente de todos lados, tenés musulmanes, es una ensalada de frutas, pero muy lindo. Bueno, así que debe ser bárbaro una reunión de la Unión Vecinal ahí, ¿ah? Termina. Sí, totalmente, totalmente, bueno. Es muy lindo, realmente mucha gente joven, no solamente la gente del lugar, sino muchas familias jóvenes, y parejas que se fueron a vivir, así que crece rápidamente. Bueno, Vanessa, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, gracias por hacernos el aguante a esta hora, y la verdad que para nosotros es un lujo tener información de primera mano de un lugar tan, tan hermoso y tan privilegiado para la práctica de los deportes extremos o hacer turismo activo, aventura, como es Vallecitos. Así que sí, siempre te agradecemos a vos, al Refugio Mausi, que es el que llevas adelante. Gracias por estas palabras. No, chicos, gracias a ustedes, estamos súper contentos. Es buena temporada para todos. Muchísima gente yendo con trineos, bueno, a visitar el lugar, y realmente una temporada como poca. Realmente a comparación del año pasado, que con nada de nieve, este año, bueno, tomamos revancha. Bueno, qué bueno que así sea. Vanessa, bueno, la dejamos, vaya a dormir abrigada, debe estar muy frío por donde está. Así que tómese un traguito y vaya y métase entre... Te voy a hacer caso. entre las plumas, si tiene ahí alguna bolsa de dormir cerca o unas cuantas conchas. Un abrazo grande. Dale, dale, chicos. Gracias a ustedes. Un besote grande. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Terminamos de charlar con Vanessa. Vanessa está junto con su esposo a cargo del refugio Mausi en Vallecitos. Vallecitos está ubicado, para aquellos que no sepan, a unos 3.000 metros aproximadamente de altura. Está a unos 60 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Se encuentra en el departamento Luján de Cuyo. Vallecitos es un lugar ideal para todos aquellos como yo, que soy aficionado a la montaña, y todos aquellos que están haciendo las primeras los primeros pasos en la montaña, ya que es considerado como un lugar escuela. Sin embargo, también aquellos que en Vallecitos quieran tener y experimentar cerros duros, los tiene. El Cerro El Plata, de un poco más de 6.000 metros, es un buen cerro para hacer en Vallecitos. Lleva unos cuantos días. ¿Cuántos días para personas normales? Obviamente que hay gente que lo hace en un día, ¿no? Hay récords establecidos ya de ascensiones al Plata. Hay cerros como el Cerro Rincón, por ejemplo, que sobrepasa o ronda los 5.000 metros y tiene algunas dificultades técnicas para acceder a su cumbre. Estoy hablando de esto que es tránsito en hielo, hay que atravesar algún glaciar, hay que ir con crampones. Aquellos más arriesgados pueden irse por otras vías, por otras canaletas, y ahí ya utilizar en primera instancia lo que es la escalada en hielo, con las seguridades y los encordados. También Vallecito se está transformando en un lugar que reúne a distintas competencias, como sucedió hace un par de fines de semana atrás, que fue el festival de escalada en hielo que se realiza por octava vez. Tiene unos 5 refugios, camas para alojar, comidas, un centro de esquí que hace las veces ahora, no como centro de esquí, sino como lugar de trekking y para disfrutar la nieve. Y bueno, eso es Vallecitos, eso es lo que estuvimos hablando con Vanessa, que siempre nos está acercando información desde el refugio Mausi, que ella y su esposo lo están llevando adelante. Esto es Salto al Vacío Radio. Nos vamos a ir a un temita de música y ya vamos a volver con los últimos avisitos, la última información, y ya empujando este martes para transformarlo en miércoles. Suicide. deserve to die. Ya estamos en el aire nuevamente, esto es Salto al Vacío Radio, estamos pisando Sister of the Down. Estaba sonando bien arriba, venimos bien arriba, Gonza, con la música, ¿eh? Así que pusimos algunos temitas nacionales en esta hora y media, estamos llegando a la hora y media y bueno, bien potente estamos ahí arriba. Arrancamos con una musiquita sesentosa, setentosa, Rolling Stones, The Doors, y bueno, estamos terminando ahora con Sister of the Down. Comentamos algunos avisitos parroquiales, o les comento una noticia que la tengo guardada por acá, y este programa también habla de turismo, todo lo que estamos hablando está vinculado a los deportes aventura, deportes extremos, que se pueden realizar en la provincia de Mendoza, y también son una opción para realizar turismo en distintos lugares de la provincia de Mendoza. Y quería compartir con ustedes una información acerca de cómo va creciendo el mundo de las redes sociales y la reputación online, que está vinculado a las empresas que hacen hotelería, básicamente es la noticia que tengo, pero también a las empresas que hacen, o los operadores de turismo aventura. Una encuesta realizada por dos consultoras especialistas en este tema determinaron que en Europa 6 de cada 10 hoteleros prevé invertir en mejorar su reputación online durante este año 2015, que ya estamos más allá de la mitad de este año. Esto es lo que se desprende de una investigación que llevó a cabo la consultora Ipsos Mori y TripAdvisor. TripAdvisor es un portal de turismo. Consultaron a distintos responsables de alojamientos hoteleros de más de 160 países. Perdón, dije Europa, no. Es una encuesta a nivel global. Los cuales han reconocido que entre sus prioridades para este año era invertir más en gestionar la reputación online de los sitios web de sus establecimientos hoteleros. Una cifra de respuestas en este sentido ha sido el del 60%. Es decir, 6 de cada 10 consultados dicen sí, este año vamos a poner más plata en lo que concierne a mejorar mi reputación online. Esto se debe a la continua investigación que están realizando estas compañías, a que si bien para los clientes, en concreto para el 96% de los clientes en esta encuesta, el precio es el factor más determinante a la hora de materializar una reserva, que esto es el clásico, ¿no? Bueno, el precio sigue siendo lo principal, que yo al momento de contratar un servicio turístico es lo que me lleva a tomar la decisión. El precio no es lo primero, pero también hay que decirlo en segundo y tercer puesto, entre los argumentos que aparecían en esta encuesta, es que los clientes a la hora de reservar un hotel encuentran en las calificaciones que reciben estos hoteles los fundamentos también para que ayudan a tomar esta decisión. Esto sucedía en el 88 y el 86% de las respuestas obtenidas respectivamente. Nuestros comentarios y publicaciones que aparecen en las redes sociales vinculados a un hotel ayuda también a tomar la decisión. Y decimos que el precio es el primer factor. El estudio de TripAdvisor también revela hasta qué punto es importante para los hoteleros mejorar la reputación online con el objetivo no ya de aumentar su cartera de clientes, sino de mantenerla. Así, el 80% de los encuestados señaló que para ellos era muy importante contar con una cartera de clientes que haya repetido experiencia de reserva en el alojamiento. Bueno, y bien que le deben saber lo que es TripAdvisor, que es un portal global de reservas, de hotelera específicamente, pero también venden traslados aéreos, alquileres y demás, ¿no? Y decíamos en esta encuesta que han realizado en 160 países vinculado al sistema hotelero, es que 6 de cada 10 empresas hoteleras piensan invertir en lo que va de 2015, más presupuesto en mejorar su reputación online. Y este programa le dedicamos un segmento importante para hablar del running, así que vamos a ir cerrando este programa también hablando de running, pasando alguna agenda de running. Se corre la maratón de 42K en Buenos Aires. Esto va a ser el 11 de octubre de este año. Y están las inscripciones online para hacerlo, que este es www.maratondebuenosaires.org. Entonces, la maratón de 42 kilómetros de Buenos Aires para este año es el 11 de octubre y pueden ingresar a www.maratondebuenosaires.org. Y ya más acá en el calendario, esto es la semana que viene, se realiza la competencia de 21K Buenos Aires 2015, esto es el 6 de septiembre, y también la inscripción es online en la misma página maratondebuenosaires.org. Las inscripciones, al menos para la de los 21K, es de 270 pesos y la de 42K es de 80 pesos y la, perdón, 80 dólares. ¿Sí? 80 dólares para la de 42K y 270 pesos para la de 21K. Estas son dos competencias que se realizan en septiembre y en octubre en la provincia de Buenos Aires. Y nos estamos yendo con una cortinita más tranquila, una cortinita electrónica hecho por un joven amigo de esta casa, por Tomás Manganelli, que es un adolescente que está haciendo sus primeras armas en la música electrónica. Él quiere ser DJ, ¿sí? Para el infarto del padre, él le dice, ¿qué quiere ser? Vamos a ser DJ, le dice, así, sin medias tintas. Y el padre empieza a sacar cuentas, dice, bueno, vamos a ver. Vos terminás igual los estudios, pero él dice que quiere ser DJ. Así que nosotros acá promovemos la carrera de DJ y al menos pasamos esa musiquita que está sonando. Nos estamos yendo, ya estamos transformando este martes en día miércoles. Esto ha sido Salto al Vacío Radio. Quien te habla es David Barroso. Estuve junto a Gonzalo Córdoba en los comandos, en el timón de este barco. Estuvimos hablando de deportes extremos, de turismo activo, estuvimos haciendo entrevistas. Y el compromiso es para el próximo martes, a la misma hora, a las 22, por la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a seguir tirando adrenalina a través del éter, así que te esperamos del otro lado de la radio. Nos escuchamos. Radio Universidad 96.5. Comienzo de espacio publicitario. Ahora, esté donde esté tu casa, podés pedir tu línea en casa de Telefónica por solo 139 pesos final por mes.